a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind. Éxitos rock y pop de siempre en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Comenzamos el programa de esta noche con una canción de Patrick Swayze, She's Like the Wind, ella es como el viento. Son las 11 de la noche, 7 minutos. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y bueno, ahora sí, vamos con esta canción de los 90. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Bueno, ahora sí. Vamos con Backstreet Boys, el tema As Long As You Love Me en Estrellas de Medianoche. Leaving my life in your hands. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, un 9 de diciembre, año 2019, es decir, hace 5 años. La viuda de Chris Cornell, el ex líder de la agrupación Audioslave y de la agrupación Soundgarden, que había fallecido, pues su viuda presentó una demanda, una denuncia más bien, en un tribunal federal de la Florida por el impago de regalías de Soundgarden, de las grabaciones de Soundgarden. Los documentos judiciales afirmaban que los antiguos compañeros de banda de Chris Cornell estaban intentando presionar a Chris, o más bien a los herederos de Chris Cornell, para que entregaran ciertas grabaciones de audio creadas por Chris Cornell antes de fallecer. Entonces, la viuda de Chris Cornell puso esa denuncia en un tribunal federal de la Florida, entre otras cosas, aduciendo pues que no le estaban dando las regalías que le correspondían a ella. Y además, pues la presión que estaban ejerciendo sobre ella los exintegrantes de Soundgarden para que les cediera unas grabaciones previas que habían hecho antes de Chris Cornell separarse y, bueno, antes de fallecer. Eso sucedió hace 5 años y se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos a presentarles una power ballad con Soundgarden, el tema Interstate Love Song, canción de amor interestatal, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Two hearts born to run, who'll be the last?

that love falls so far, your little piece of heaven turns to dawn. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The lo que sucedió en una fecha como hoy, un día 9 de diciembre, 9 de diciembre, se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche. Resulta que en una fecha como hoy, pero de hace 5 años, 9 de diciembre año 2019, la cantante de Roxette, Marie Fredriksson, fallece a los 61 años tras una larga batalla de 17 años contra el cáncer. El dúo sueco logró su mayor éxito cuando su sencillo de 1987, In Must Have Been Love, apareció en la banda sonora de Pretty Woman en 1990. La canción encabezó las listas de más de 10 países y le dio a la banda su mayor éxito en el Reino Unido, alcanzando el puesto número 3. Eso con respecto al Reino Unido, donde no aparece ningún número 1 de Roxette. Pero resulta que en Estados Unidos, Roxette tuvo 4 números 1. Esta canción, Listen to Your Heart. Esta otra, The Look. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. The look. Fire in the eyes, naked to the tomb as a lover's disguise, banging on the head drum. Ya llevamos 2 números 1, Listen to Your Heart, She's Got the Look. También obtuvo el número 1 el dúo Roxette con esta canción. Homenaje en Estrellas de Medianoche a Roxette, a Marie Fredriksson específicamente, porque ya llevamos 5 años sin ella. Falleció en una fecha como esta, 9 de diciembre del año 2019. Roxette tuvo otras canciones importantes en el listado del Hot 100, como las canciones Dangerous, que no alcanzó el número 1, Spending My Time, el tema Fading Like a Flower, Dress for Success, Church of Your Heart, How Do You Do, Sleeping in My Car, Almost Unreal. Pero las cuatro grandes fueron In Must Have In Love, Listen to Your Heart, The Look y Joyride. Y la más destacada de todas, indudablemente, fue In Must Have In Love, que hizo parte de la banda sonora de la película Pretty Woman, y esa fue definitivamente la consagración de Roxette. Vamos con esa canción aquí, para terminar de rendirle homenaje a Marie Fredriksson. Hace 5 años ya se nos fue, y aquí está la canción In Must Have In Love. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Lay a whisper Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. That's good for me, that is good for me, and it's Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Bueno, antes de escuchar lo que pasó hace un tiempo en Estrellas de Medianoche y antes de presentarles una balada del siglo XXI, vamos a comentarles que en una fecha como esta, 9 de diciembre, pero del año 2005, la cantante Joss Stone y otros músicos respaldados por el coro de niños africanos y 1.200 escolares establecieron un nuevo récord mundial de mayor cantidad de niños cantando simultáneamente. El Big Sing, así se llamó el gran canto, se celebró en el Royal Albert Hall de Londres. Los cantantes encabezaron una interpretación de la canción Lean on Me, que fue transmitida a más de 500.000 de personas. Eso fue en una fecha como esta. Hace 19 años que Joss Stone y otros artistas importantes, respaldados por el coro de niños africanos y 1.200 escolares, establecieron un nuevo récord mundial de la mayor cantidad de niños cantando simultáneamente. Y bueno, la responsable de eso, o la encargada, o la que se destacó más en ese evento, fue la cantante inglesa Joss Stone, a quien escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche con la canción You Had Me. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Spitting in my eyes and I still see.